resuena en nuestro corazón, llevando el compás que mantiene la vida. La música es fruto de las ilusiones, y en muchas canciones la pena se olvida. Parió la alegría de las emociones y guarda un espíritu de libertad. La música es culto de las religiones y tantas naciones que pueblan el mundo, pasado y futuro, como idioma universal. Caín, vengan a Caín para que entienda tanta importancia. Su elegancia sienta como el flamenco sin más se desborda, y el amor brujo que en falla se encierra, que te envenena a la vez que enamora. La música en esta tierra quiso dejar su gran obra, y los instrumentos tú hasta de sobra, porque esa música suena.